Última pregunta que voy a leer es, ¿qué podemos decir del consumo del alcohol, tabaco, marihuana y sustancias similares? La Biblia prohíbe claramente intoxicarnos porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Acaso ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? Dice 1 Corintios 6, 19. Pablo dice a los Efesios, dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, Dios advierte disciplina al que destruya el templo de Dios. En 1 Corintios 3, 16, el que destruya el templo de Dios, que son ustedes, Dios lo destruirá a él, dice. Así que él ordena solamente practicar lo que da gloria a Dios. Ya sea que comamos, que bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, hagamos todo para la gloria de Dios. No, pastor, si la verde la hizo Dios para que la disfrutemos. Ah. Hermanos, así me han dicho los descarados. Bueno, también Dios permitió que existan plantas venenosas porque no te echas una de esas. ¿Verdad? Entonces esa lógica no es muy sabia. ¿Verdad? Bueno, ahí está. Gloria a Dios. Ven que Dios sí nos levanta, ¿verdad? Yo ya no contaba con él casi. Pues miren. Amén. Por eso, hermanos, evitemos intoxicarnos. La mayoría incluso evitamos. Yo, por ejemplo, yo no consumo alcohol. Porque no me gusta. Pero a mí sí me gusta, pastor. No sea así. Bueno, les voy a confesar, hermanos. Ya que aquí estamos entre nos. Acabo esto nada más lo ven los del YouTube, ¿verdad? A veces sí me tomo mi copita de rompope porque me trajeron una de rompope. ¡Ah, pero eso qué! Dicen. Sí, pues nada más estoy usando como chiste. Alguien dirá, bueno, usted echa la red de rompope, yo me echo el vodka. Pues tampoco. La Biblia sí prohíbe emborracharse. Además, ustedes nunca me han visto a mí tomarme ni siquiera una copa de rompope, aunque ando ya confesando aquí, ¿verdad? Pero no me atormenta tomarme o comerme una paleta de hielo de rompope. No. Pero tampoco lo hago en la calle para no ser motivo de tropiezo, que me vean con una botella acá y dicen, ¡ay, era el pastorcito! ¡Ah, mira! ¡Viejo borracho! ¿Verdad? No, ¿verdad? Sentido común. Sentido común. Entonces, aún, ¿por qué hago esos sacrificios yo? Por el progreso del evangelio. Para que nadie me agarre a mí de excusa, sino que en lo que dependa de mí, yo no quiero que mi mal ejemplo sea un obstáculo para el progreso del evangelio. Así que cuidado con las sustancias intoxicantes para los que somos creyentes. Oremos. ¿Sí? No, iba a mencionar que, hermano, hay personas que en un tiempo antiguo fueron alcohólicos. Y ahora dejaron la bebida y ahora vienen al Señor. Y por alguna razón u otra ven algún hermano que está tomando vino o bebida que sea alcohólica. Y entonces eso puede causar también un reversible en la persona porque ya él trae ese problema en sí. Hay lugares en otras partes del mundo, hermanos, los cristianos toman seguido. Hay países en donde tomar vino es muy común y la gente no se embriaga. Diario, estoy hablando diario. Hay países como Alemania donde la gente toma cerveza diario, diario. Y otros como España o en algunos lugares de Sudamérica, como en Chile, donde la gente normalmente se toma un vaso de vino tinto o de vino blanco después de las comidas, pero no se embriaga. Entonces, esto puede ser subjetivo, pero el pecado en sí es intoxicarse, ¿me entienden? Intoxicarse. No más que en nuestro medio, ¿por qué yo no tomo alcohol? Primero porque lo detesto, la verdad. Yo crecí en un hogar donde hubo abuso de bebidas y hubo violencia doméstica como resultado de eso. Yo lo detesto, me da náuseas oír oler el alcohol, hasta de lejos, me repugna. Así que escoja buena loción, porque a veces si es corriente... Pero pues eso es, yo la tengo fácil porque a mí me disgusta, pero hay otros que les gusta, ¿me entienden? que les gusta. Ahora, en esos casos, en nuestro contexto, hasta los no cristianos suponen que los cristianos no deben tomar. No es como en Europa, no es como en España o en Alemania o en Chile. Porque luego te ven con una cerveza, una coronita. ¡Ay, una helada, qué rica! En verano. Y te ve tu amigo y dice, oye, pero yo pensé que eras cristiano. O sea, aquí en nuestro contexto, hasta los no cristianos dicen, pues los cristianos no toman. Así que ahora unos cristianos tienen que... No, es que lo que Jesús tiene... Ahora ya les tienes que explicar. ¿Por qué les explicas tanto? Si te gusta eso, ¿por qué no lo haces en tu casa? Y con moderación. ¿Saben qué ha pasado aquí en la iglesia? Por eso mucho ojo, hermanos. Miren, lo que haces en secreto. Estábamos en la escuela dominical a veces con los niños. Y los niños... No, pues mi papá tiene lleno de cervezas el refri. Ustedes ni se imaginan lo que sus hijos a veces... ¿Han visto un borracho? ¡Oh, sí, mi papá! ¡Los viernes! ¡Ah! Aquí vienen de santos y sus hijos allá. ¡Ándale! Entonces debemos pensar, hermanos, ¿qué piensan? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos con nuestro ejemplo y los vecinos? Y luego queremos, no, créanme que soy cristiano. Y ahí cuando nadie nos vea, hay que ir a la medianoche en Walmart antes de que cierren con el 24 de las coronas, ¿verdad? O sea, eso en sí, comprarlo no es pecado, pero tu sentido común te dice, la verdad. Mi suegra estuvo enferma de una enfermedad terminal y tenía dolores insoportables. Así que a mi esposa y a la esposa de Adrián les tocó cuidarla mucho, indirectamente a nosotros. Y ya en las etapas terminales a ella le daban morfina para que fuera tolerable su dolor. ¿Ustedes saben que la morfina es droga? ¿Sí saben eso? Sí. Es droga pura. Y pues es un propósito terapéutico. No vamos a condenar a una persona ahí porque usa morfina, ¿verdad? Pero todavía adicta. ¿Sí saben eso? Sí. Todavía adicta, aunque sea medicina, todavía adicta. Hoy en día hay gente que dice que usa la marihuana con ese propósito también, terapéutico. Así que cuando son esos propósitos, yo no voy a meterme a estar juzgando eso. Pero mucha gente dice que es con propósito terapéutico y la verdad es propósito recreativo. ¿Me entienden? Entonces, por eso, si somos cristianos de sentido común, lo que debemos preguntarnos no es ¿qué tiene de malo? Sino decir ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Por ejemplo, hay algo tan terapéutico que produce tanto alivio y felicidad como mucha de la marihuana. ¿Saben qué es? Hacer ejercicio. Ah, no, qué flojera. ¿Por qué mejor no haces ejercicio? No, porque cuesta más trabajo. ¿Verdad? Pero es mejor. Entonces, como pueden ver, ya esos son asuntos grises a veces